la... ¿Sabes qué? Me salió un laburo, viste, yo hago stand-up. Sí. Me salió un laburo en el funeral de Tom... Pará. Tom Petty. Sí. Yo la verdad que no... viste, yo te contacto, vos puede ser que sos del palo del rock. Sí, sí, sí. Y me pones como porque yo para no quedar desubicado, ¿no? Ya es desubicado un stand-up en un funeral. Pero no quiero quedar peor, viste. Capaz que quedas ubicado, porque si te desubicás de la desubicación, quedas claro, quedado. Exacto. Pero no quiero, viste, qué sé yo, decir como algún chiste sobre Pink Floyd y él, no sé, qué banda era. ¿Qué banda era? Él tenía una banda que se llamaba Tom Petty and the Heartbreakers. Sí. Que justamente se murió de eso, de un ataque al corazón. Y sí. Esto es más o menos como si los violadores fueran violados, una cosa así. O que estén en la cárcel por violación. Claro. Bueno, eso sería otra cosa. En Elige tu propia aventura sería uno de los finales. Yo como soy un estudioso del rock, lo que te puedo decir es que ojo con el nombre que le pones a tu banda. Sí. ¿No? Bueno, pero espera, volviendo al tema, porque yo estoy laburando. Mira, esta semana estuve en Comedy Central, 30 segundos. Sí, muy bueno. Hablaron muy bien de lo que hiciste. Bueno, yo no soy, viste, no soy agrandado, pero la estoy rompiendo mal. No, sí, claro. Después estuve en el Conex, en un festival muy bueno, que era stand-up, food trucks y la bomba. Sí. También la rompí, la estoy rompiendo ahí también. Después estoy después, como siempre todos los sábados, en Palermo, en una sala de Palermo, se llama Una Sala de Palermo, también la estoy rompiendo con otra gente grosísima que vos por ahí no conocés, pero si estás dentro del stand-up son dioses. Claro, sí, sí. Como sí. yo soy un dios dentro del stand-up. Fuera, no. Está bien. A mí la gente me va a la calle y los que no me conocen me dicen, sos un tarado, ¿qué me estás analizando? Sí. Y los que me conocen me dicen, qué genio, cómo me analizan. Disculpame, pero ¿cómo haces para...? ¿Vos anotás las ideas en una libretita y después...? No, yo veo Seinfeld, veo... ahora estoy esperando Curb. Sí. Y nada, trato de adaptar eso. Está bien. Después, si me quedo, me llevo acá sin material, que una vez me pasó. Sí. Escucho, viste, algunos chistes. Yo tengo unos chistes gallegos, son muy buenos. Sí. Los adapto en vez de gallego, adapto a hipster, porque son palabras que tengo que... Sí, que son los que te van a ver, ¿no es cierto? Sí, o chistes de gallego hipster también. Ah, sí, sí, está bueno. Son es una nueva rama. Claro. Pero muchos sobre chistes sobre la Factory. Claro. Claro. El tema es que, esperá, últimamente me están llamando en muchos funerales, sí. ¿No? Estuve en el funeral de otro de este estilo Aspen. Ah, del de Steely Dan. Sí. Hace poco. Por eso te digo, vengo con una seguidilla. Sí, vi el video de lo que hiciste también. Me pareció que estuvo bueno porque fue respetuoso y irrespetuoso al mismo tiempo. Claro. Que eso es el estándar, ¿no? Claro. Sí. Tom Petty no tiene nada que ver con Pettinato, te digo. Ah, eso, dame tips, rápido. Tom Petty no tiene nada que ver con Pettinato. No tiene que ver con Pettinato. Sí. Pero podés hacer un chiste ahí, ¿eh? Tom Petty, Pettinato, algo de eso. Nacer, morir. Pero eso en Estados Unidos, no importa. ¿No? Sí, no importa. ¿Lo conocen a Pettinato? Sí, Pettinato es muy conocido en todos lados. ¿Qué más? Tenía una banda llamada The Heartbreaker. Tenía el pelo lacio y que se peinaba con una raya en medio para los costados. Ah. ¿Entendés? Como Iggy Pop o como el juez que había matado a la hija. Pelo lacio y el juez que mató a la hija. Sí. El santafesino, no me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Qué le decían el Iggy Pop también? El Iggy Pop del coso. Tenés así un rock and roll. Ah, bueno, fue parte de los Traveling Wilburys también. Eso es un tema importante. Eso me han dicho. Traveling Wilburys. Sí, es una agencia de viajes. Sí. Thank you. to Fargo. Tardes, amigo. Si nos estás escuchando a la tarde. Si sí. Estás escuchando de noche, buenas noches. Y si estás escuchando a la mañana, no te recomiendo, Pingu. La mañana es muy, muy arriba a veces. No, no te creas. ¿No? Muy, bueno, los programas de la mañana. Larrea, Héctor Larrea estaba gritando a las 6 de la mañana como un gallo, sí. ¿Y sigue hablando tan rápido? ¿Y es el concepto? ¿O bajó un poco las revoluciones por minuto? No sé. ¿Está rebajado un Larrea rebajado? Es un Larrea de bajada. Chopper and Screwy. Bueno, escúchame, ¿habríamos, Marquitos? Se toma un poquito de codeína y, claro, y arranca. Escúchame, abríamos con Johnny Tilson haciendo She Gave Love to Me. Ella me dio el amor. Sí, que me. Pero me lo dio. Ya. Estas cosas son las cosas que sigo descubriendo por comprar. Compré el 7 pulgadas muy barato. Había un lotecito de 7 pulgadas. Muy la onda, estoy escuchando mucho 50, ¿viste? Esas cosas, muy jukebox. Bueno, prepárate porque tengo algo para vos. Buenísimo. Y compré este y lo puse y dije, esto, gracias Dios por darme esto tan barato. Porque era tan barato. Es el Dios de lo barato, sí. ¿Cómo se llama el Dios de lo barato? Hay como un gauchito Gil de lo barato. Sí, sí. Y después eran los Cramps. San Baratito, en vez de San Expedito. San Baratito, bueno, después eran los Cramps haciendo Horfang Can to Fargo. ¿De vuelta? Sí. How far? How far can too far go? El tema que abre A Date with Elvis, que es un hermoso disco de los Cramps. ¿A cuánto? ¿Cuán lejos puedes ir? ¿Sí? Sí, que tiene como hasta, parece Jesus and Mary Chain en ese disco. Me encanta ese disco de los Cramps, que no es un disco que se lo tenga muy en cuenta. ¿Cuál es? Es que está ella, a Date with Elvis, que está ella como de arriba, naranja. Sí. Está bueno porque es 80 todavía, entonces tiene ese sonido. Sí. Me gusta ese. Bien. Bueno, así abríamos Pink Moon Radio. Bien. Bueno, se murió Tom Petty, lo anunciamos recién. Lo anunciamos recién en exclusiva. Y nada, la verdad es que yo aproveché para repasar toda su discografía, que es muy interesante. Sí, intensa más que interesante. Un tipo que realmente tocó con los mejores, sí. Porque él era el mejor, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y desde acá le mandamos un gran abrazo a toda su familia. Siempre fue un ejemplo, sí, bueno, eso por no seas hijo de puta, tiene que ver la familia, por no, le mando un saludo. Está llorando una pérdida. Está llorando una pérdida. Pero escúchame, yo no sé. La pérdida de onda ya no. Oye, no seas malo con Tom Petty. ¿Cuál es la gracia de ser malo con Tom Petty? No, es verdad, es verdad. Pero no, espera, igualmente. Es como pegarle a Tom Petty, hay un dicho allá. Espera un poco. Yo miré los anuncios de Facebook de la gente, digo, que estaba mal y posteaba. Vi gente que era, viste, como muy extrema, muy del punk y todo, posteando Tom Petty. Entonces dije, bueno, voy a escuchar, a ver si por ahí yo me estoy perdiendo, ¿qué me pasa? Sí, Petty, con P de punk. Pink Moon, la gracia de Pink Moon es que nos escuchás el año que viene y opinamos totalmente diferente. Sí, sí, sí. Eso es la gracia, somos panqueques. Para alguna gente, ¿cómo se llama? La otra cosa cuando te das vuelta. No me acuerdo, bueno. Entonces, dije, bueno, a ver si me estaba perdiendo algo. Yo tengo las puertas abiertas. Claro. No voy a hacerme el cerrado y no decir esto es una mierda. No, digo. Claro. Pero bueno, puse play. ¿Abriste la puerta y qué pasó? Un tema. Yo no entiendo qué le ven a Tom Petty. Es como, no sé, como del estilo, así, soft rock. Sí, soft rock. Igual el otro día hablando, porque yo tengo guante. No sé cómo vos, que vos te haces el anti Tom Petty. Yo el otro día escuché en cassette, porque estoy escuchando cassette. Ajá, bueno. Yo soy así. No, Marcos, tiradores y barba. Yo soy así, tomando café gourmet. Sí. No, estoy escuchando muchos cassettes y tengo importado Graceland de Paul Simon. De Paul Simon y me encantó. Discaso. Y me encantó, así que no tengo vergüenza. Graceland. ¿Cómo es afro? Afro hi-fi. Afro hi-fi, afro. Es como afro aspen, es como un aspen africano. Es aspen, sí. Y high Africa. No, terrible, pero me encantó, la vez. Lo bueno del cassette es que tiene esa cosa como el vinilo, que dejas un lado. Sí, no puedes escuchar sí. picar. Lo dejas, viste. Y no es un tipo de... No. Es increíble lo... Afro, terrible. Sí. Así que bueno, Vampire Weekend, y eso fue como una especie de vuelta al afro... Al afro Aspen. Sí. Así que Mirá vos, te recomiendo, ya que estás con la discografía de Paul Simon... El de la foto movida. Claro, de El Ritmo de los Santos. Me acuerdo de eso. Que ese es Brasil Hi-Fi. Se deben odiar con David Byrne, porque son los dos cazadores de Aspen Mundial. No, pero claramente, no, pero es que al lado de... Son cazadores, ellos deben tener cabezas de rinoceronte en la casa, pero... David Byrne tiene la cabeza de Milton Nascimento. Tiene la cabeza de Milton ahí en el living que habla, de vez en cuando habla. Es como el pescado ese que va a apretar el botón claro, y cantaba. Y te canta, María. Marco, qué buen chiste. No es esos chistes, festejo de Marco. Pará. Ese es el título del programa. David Byrne tiene la cabeza de Milton Nascimento. Es hermoso. Como título. Pero bueno, así que yo pienso que se deben odiar. Sí. Y qué capacidad de hacer Aspen, géneros que decís, ¿cómo pudieron hacerlos así? ¿Cómo puedes llevarlos? Viste que cuando escuchás Rey Momo, están con invitados, tipo, está Ray Barreto, todo, pero les hace algo, le da una burundanga, algo, para que tocan soft. Sí, o sea, Ray Barreto que de repente toca así, ahí toca... Sí. Sí, más despacio, Rey, más despacio. No, increíble. Sí, A lo de eso es un valor, ¿eh? Yo, Rey Momo es... una vez con un de la Mónica lo graba, que te das cuenta que es malo, o sea, no es latín, pero está bueno, es como una especie de una adaptación. Claro, yo creo que ahí está lo que vos siempre puteás, que es que hay buenas canciones. Claro. Entonces, sí, Dirty Old Town, claro, es un temazo. Es un temazo. Entonces, las buenas canciones, después le puso de vestir. Es como si fuera, tengo esta canción, que yo si la canto con la acústica es buenísima, pero acá le voy a poner unas trompetas y un ritmo. Sí, y Celia Cruz de fondo, porque Celia, encima están tocados de hambre, porque en esa época no había revival de eso. Sí, están los Paralamas también, Celia Cruz. Están los Paralamas. Están los Paralamas en un tema que es muy, muy malo, creo que lo escuchamos. Claro. Sí, pues tienes largo ese. Y está ese tema, yo me acuerdo de un tema que era muy malo, que era ese Loco de Amor. Sí. Yo, las partes en castellano de ese disco son terribles. No, pero sí, pero. No, soy el galán de las penas. Me estaba olvidando de eso. Soy el galán de las penas, llorando. Y que para mí eso llega al nivel de gran. Habría que hacer un ranking de grandes momentos de español, que es. Sí. Yo te quiero infinito. Yo te quiero. Sí. Y Soy el galán de las penas, para mí van en el mismo. Sí, igual Soy el galán de las penas. Lo cantan, me parece, con unos hispanos. Sí, pero. En cambio, Stramer, sí, en Spanish Bomb, que no se entiende, que nosotros, yo me enteré que había cosas en castellano cuando vi la letra. Yo no sabía. Sí. Federico Lorca, jamás lo escuché. Sí. Earl Clark, dice. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno. Sí, es verdad, grandes momentos anglo-españoles. Para mí, y también hay una cosa muy buena de Rey Momo, ya que estamos disecando, ¿no? Disecando a Rey Momo. Es el último tema, que es un tema con grillos de fondo. Con grillos. Y que tipo, sí, bueno, bajemos, por suerte se fueron todos estos. Como coso, como el tema, el gran tema de los Pogues, ya cuando no estaba McGowan. McGowan. En el disco ese, está ese tema que es muy lindo, lo tenemos que pasar acá un día, que parece Stramer, el cantante, pero no es Stramer. Ah, sí, el de Waiting for Her. Waiting for Her es el disco, y el tema es Once Upon a Time. Sí. ¿Qué te vas? Esos también, esos temas así como de... Era parecido a ese, tenía una cosa como de borracho, fin de fiesta. Sí, es un fin de fiesta. Eso también, otro día tenemos que hacer un disco, un programa. Hace mucho no hacemos un especial de Pink Moon y podríamos hacer un especial de fin de fiesta o algo así. Sí, o temático los... Para fin de año. Hacer temático los bloques. También. Estamos produciendo en vivo. Está bien, bueno, buenísimo. Bueno, sí. Mirá lo que nos disparó Tom Petty al final, ¿viste? ¿Viste? Y eso es lo que tenía Tom. Sí. Que él venía y de golpe, por no hablar de Tom, te ponías a hablar de... ¿Tom es un nombre o es como una especie...? Tomás. Ah. Tomás. No es Tom, no existe el nombre Tom. No, o sea, es Tomás. O sea, todos los Tom que leímos, hasta Tom y Jerry, es Tomás. Y debe ser Tomás, sí. Pero además los norteamericanos usan mucho los como nombre. Bill, en vez de, claro, William. Ya que estamos, y mira cómo te lo engancho. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Ya que estamos, dije Tom y Jerry. Sí. Vi, porque esto no merece ni la parte de películas, porque vi el especial de Seinfeld que pusieron en Netflix. Sí. Sí. Y... claro, viste que Seinfeld, a mí el stand-up de Seinfeld tiene cosas que están buenas, pero creo que el pedacito que aparecía antes de la serie era lo justo y necesario, me parece. El final y el principio. Ya de corrido. Sí, es que ya entras en la dinámica stand-up. Es otra, claro, es. Pero qué lúcido que la serie fue otra cosa, y que el tipo lo de stand-up era mínimo en la serie. Qué bueno, la verdad. Pero bueno, quisieron hacer como que te mostraban de dónde viene. Está bueno, hay unos videos. Me echan con un show de stand-up, pero muestran pedacitos de la vida y muestran videos de él, tipo, ya tenía la cara de Seinfeld, tipo cuando se recibió y todas esas cosas. Pero a la vez da una nostalgia de decir, qué bueno que era Seinfeld la serie. Y justo que ahora vuelve. No te hizo gracia entonces. No, sabes que me reí un par de veces, tiene un par de chistes buenos, pero es como pasaba también en ese pedacito al principio. Había unos que eran brillantes y algunos que eran. Pero no, claramente no me reía. Todas las veces se reía la gente. Claro. Yo eso digo a veces, ¿no? Como también que debe haber muchos chistes de juego de palabras y eso. Igual la gente ahí se ríe por contrato. Sí, no sé. Yo soy esa gente, Marco. Ni siquiera hace falta decorado. La gente hace solo el decorado gratis. Bueno. Es como la gente que toda esta semana subió a su Facebook el afiche de Lollapalooza, sin que Lollapalooza les dé nada. Claro. Es como. Así que si está esa gente, tranquilamente gente te ríe gratis. Es verdad. Y lo que pasa es la emoción de ver a los Red Hot Chili Peppers y Pearl Jam juntos. Sí, oye, sí. Cuando vi esa fecha en esa calle se me puso la piel de gallina. A mí se me puso la piel de gallina. Y después, y toda la gente que decía, y da más gratis, ¿viste? Se llamó una polémica con Damas gratis. Sí. Que están los que se hacen, los que. que es re natural que esté Amasrati, pero después sí. nunca van a ver a Amasrati y nunca escuchan a Amasrati, ni sí. escuchan cumbia en general, pero les queda bien decir sí. eso. Y después otros que se ofenden por la Amasrati, claro. que eso es peor todavía. Claro. Esto es el rock. Sí. Y yo no lo puedo creer. Y uno dice, yo voy a ver a Amasrati. Y yo, pero anda a verlo. Y sí. Por 3,000 pesos menos. Claro. acá, pero en Niceto, ni siquiera te estoy diciendo vayas al Tropitango. Andá sí. acá, toca todo. Bueno. Marquitos. Yo vi una captura sí. de que el año pasado en. Muy buena. ¿Lo viste eso? Muy buena esa captura. Que decían que toca de Amasrati y el community manager del Apple dice: hey, me parece que te confundiste de festival. Sí, sí, muy bueno estuvo. Muy bueno. Es así. Sí, sí, sí. Aparte, en el supuestamente. Después leí una nota porque quería averiguar si todavía era de Perry Farrell. Y es como que. No, pero Perry Farrell estuvo, sí, sí, sí. Es como que está y no está. Como que debe ser. Sí, me quedo con un 10%. Viene, lo vendió y. Claro, viene con la red Casa Billetes. Sí. Pasa por acá y se va para Uruguay. Se va para Uruguay, Brasil y sigue. Sí. Bueno, pero. Llega a Los Ángeles y vuelca todos los billetes. En un reportaje decía que él se avergonzaba a veces del line-up de su festival. Digo. O sea, claramente que no sí. es de él ya. Y lloraba y se secaba la lágrima con un billete de cierto. No, el ritual de los virtuales tenés otro español, así claro, se acaba. Tenemos pero, más influencia que tú tienes. Sí. Tenemos más cuenta bancaria que tú tienes. Claro. Pero bueno, pero no quedan claros. Yo creo que al festival le conviene decir que es medio de Perry Farrell, como no sé, como. Es la marca, es todo así, es todo, la marca todo Perry estratégico. Farrell. Por más que Perry Farrell sí. acá no lo sé. Y después nada. Tipo dice la vergüenza, todo. Pero digo, a lo que voy es que en el Lollapalooza de los 90 había esas mezclas también, era sí. la gracia, creo. Y bueno, hay Ice Cube y Nick Cave. Claro, que te ponían, pero digo que te ponían cosas en un escenario de cosas de África, Mozambique, sí. viste que siempre les encanta, más que nada a los europeos, les encantan sí, los sí, festivales sí. hacer una carpa y que toquen. Sí, es la idea de los viejos zoológicos del siglo sí, XIX. Sí, es un zoológico full, ¿eh? Claro. Abajo son todos suecos bailando sí. un tipo de, claro. de coso y de vez en cuando le tiran billetes al tipo para que siga. Sí, sí, sí. sí. Se ha ido chocando. A mí me gusta cuando vos te das cuenta que el de arriba del escenario es un chanta total, que es un uruguayo que se está haciendo pasar por africano. No, pero respeto ¿cómo, más. ¿Cómo respeto eso? ¿Cómo sí, me gusta sí, eso? Sí. El que está estafando a los europeos, sí, hay que realmente. Sí, sí, sí. sí, que sí. se pinta un poco con corcho y sale ese. Claro. Esto es un instrumento claro. poco conocido para ustedes y abajo tiene una Mac. Claro. con el pie en la punta y hace que toca una quena claro. que no puede sonar nunca. Sí, sí, sí. O sea, el Sicus Telepin. Eso, bueno, sí. eso me gusta mucho. Sí, sí, me gusta sí, mucho. La verdad que hay que estafar más. Bueno, ya lo dijimos hace poco, ¿verdad? Cuando hicimos un programa, un cierre anti-europeo, sí. dijimos que hay que estafar más sí, a los sí, europeos. Sí, sí, sí. Marquitos, sí. Vos querías hablar de algo que vas a pasar. ¿Querés hablar ahora y pasarlo? Sí. ¿O es muy largo? No, tengo dos cosas para pasar. Primero, ¿podemos hablar un poquito y hablar después? No, voy a pasar dos temas nada más. Ah, bueno. Y voy a hablar después cuando volvemos, que eso es un cachito nada más. Dale. Así que, bueno, ¿vamos a la música entonces? Vamos a la música. Yeah. Primero era Menos que Cero, con el demo del tema Amar, que era un demo que Mansa contaba la otra vez que lo grabó mientras estaba de gira con Martes Menda. Sí. Y está en el disco de Está en el disco Celeste. Sí. Y tenía. ¿Cómo es? Y estaba escuchando mucho Ride y My Bloody Valentine, entonces grabó esto. Entonces teníamos a Mansa jugando a hacer My Bloody Valentine. Sí. Y recién era My Bloody Valentine jugando a hacer Wire. En el cover. Haciendo sí. El tema 41 latitud norte, 93 oeste. ¿Qué hice? Me metí en Google Maps y marqué coordenadas geográficas para ver qué era. Sí. Y es un punto en el medio de Iowa, en Estados Unidos, en el Estados Unidos profundo, que dice que tanto nos gusta a nosotros. Sí, que... sí. Y mira, yo te voy a poner esto, después capaz que lo ponemos en la página para que la gente lo vea. Sí. Este es el punto. ¿Y por qué? Que habla la canción. No me puse a buscar porque para mí cualquier explicación va a perder la poesía de este lugar. No tiene nada. Que es una ruta en donde no hay nada. ¿Y cómo puede ser? Mira. Es como si fuera una ruta de Catamarca. Sí. ¿No? Pero esas coordenadas son mundiales para esto. Y claro, o sea, esto es 41 grados norte, 93 grados. Pero puede ser en oeste. Otra cosa eso. No. El globo terráqueo tiene el cero en el Ecuador y el cero en Greenwich. Sí. Y ahí, a partir de ahí tenés para el oeste. Está la jite, dice la gente de ahí. En el oeste. Haces 93 grados para el oeste y llegas a este punto. Desde el Ecuador haces 41 grados para el norte y llegas a esas coordenadas. Y es esta ruta. La ruta 34 de Estados Unidos. Sí, qué raro. Que me gustó encontrarme con esto. Porque es como, me da como la sensación de que hay algo raro acá. Sí, ¿Por sí, qué sí. una banda inglesa, post-punk, hace sí, esto? Sí, eso. A mí me parece raro también saber que el auto de Google pasa por ahí también. Ah, bueno, sí. O sea, eso de, sí. del porque esa imagen la tomó ese auto. Sí, sí, sí. Y sí. decir, pensar que debe estar bueno ser campesino y ver qué pasa el auto de Google ahí. Claro, en el medio de la nada. No, onda, estaría bueno hacer una película de terror donde ataquen al auto de Google y lo hagan desaparecer. Y quedan las fotos. Unos caníbales. Claro, y quedan las fotos. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero bueno, eso era lo que le quería contar a la gente, ¿viste? Antes yo lo veía más al auto de Google. ¿Por qué no lo veía? Creo que va muy temprano. No, es que ya hicieron. Por no, sí, hay refresh. Sí, pero... Por ejemplo, mi cuadra está como 6 veces repasó. Pero porque se lo llevó la grúa. Sí, sí, sí. Pero sí, no sé cuál es o sea, antes se lo veía más. Ajá. De hecho, yo una vez saludé, porque pasó y saludé, porque después apareces, borroneado. Sí. ¿No es, viste que eso que te algunas, borronean? Algunas te borronean y otras no. Sí, depende. Depende de. Porque todo. Cuando vos vas pasando. Un pato vacío. Sí. Bueno, ese. Mi amigo Fioro aparece el re buchón, porque está él labura en el Ateneo y está en la puerta del Ateneo como fumando, tomando un break y lo buchoneó. Y lo buchoneó, claro. Y si Google te buchonea todo. Sí, yo me fijé a ver si aparecía, pero no aparecí nunca. Porque yo lo vi el auto. Claro, por eso. Pero y no si lo ves, él te vio. Es que el punto es que no me puedo acordar dónde lo vi. Entonces estuve buscando en todos los lugares donde yo andaba. Ah, mirá qué choluro que es. Y sí, para ver si andaba. ¿Sabes qué? Lo pongo como... Había una página que eran fotos raras o sea, inexplicables. Sí. Tipo de que eso. Ah, sí. Pero sí, no sí, sé, sí. ¿Viste? Bueno. Ya empieza la desconfianza. Déjame un paréntesis decir que Fernando, nuestro... ¿Qué Fernando? Fernando, el que desmintió que tenía la foto de perfil y la foto de coso. Ah, sí, ya lo leí. Sí. Claro, pero digámoslo al aire porque la gente por ahí se queda con esa imagen. Sí. Y Fernando no es de las personas que usan perfil y portada con su cara. Con su, sí, con su propio, la misma foto. No, sí. O sea, él, que aparecer dos veces, pará, flaco, bueno. No más creo. O sea, si hay una tercera foto, te pones de vuelta. Claro. Así no, que, él no. Digamos eso. Y fui al teatro, Martín. Uf. ¿Querés que te cuente? Bueno. Si querés te cuento ahora, si querés te cuento no, después. Sí, no lo hagas largo, Marcos. No, no. El segmento de teatro no digas el largo. Bueno, disculpame, pero... No, no, el programa es mío también y tiene que ser como una salida común. No puedes hacer desmenuzar tanto. El domingo llovía. ¿Domingo? ¿Por qué domingo? Porque la función era el domingo a las 2 de la tarde. Para mí, lo de. Ah, bueno, está bien. 2 de la tarde. Domingo en la noche ya es un bajo. En el Cultureta. En el Centro Cultural. ¿Qué nombres de mierda? ¿Quién le pone? No, en el Centro Cultural Recoleta. Ah, yo Cultureta. Yo le pongo. No, porque eso es capaz que no existe. Si googleás debe estar seguro, en Cultureta. Bueno. En el Recoleta. Porque era dentro de la Bienal de Arte Joven, que yo no sabía que existía. Yo no sabía que todavía. Sí. Cuando éramos jóvenes nos enterábamos y ahora igualmente, ya no. Igualmente está sobrevalorada la juventud, ya lo sabemos. Sí, pero sí, digo, sí. ¿Por qué es eso, Bienal de Arte Joven? Y bueno, ¿qué crees? Bienal de Arte Viejo. Y sí, hacer. También. Y son todos así, y van todos los fanáticos de Tompetti a tocar diciendo Bienal de Tompetti. ¿Pero qué? Los viejos no somos todos Tompetti, Marco. Bueno. No sé. No te hagas el joven. Como los boludos de toda la izquierda, que están como ítem de algo positivo, hablan de la juventud. ¿Viste que dicen, no, porque esto? Aparte que vos ves la foto y hay un joven solo, y Del Caño tampoco está joven. Sí. Pero digo. Aprovechemos que Del Caño parece más joven. Claro, pero lo que voy es que ponen con la juventud, con las mujeres, ¿viste? Todos ítem. La izquierda, no lo de siempre, pero la juventud. ¿Pero con la juventud? ¿Qué es la juventud? Con la juventud hitleriana. Apoyan a la juventud. Como lo entiendo, la juventud. Bien. Es así. Bueno, ves que vos me lo haces más largo el bloque. No, Marcos. Me estás boicoteando. No, que también se me aparecen imágenes de. Me boicoteas el teatro. Sí. Bueno, fui al Centro Cultural Recoleta dentro del contexto de la Bienal de Arte Joven, en el cual, entre el público, yo era el más viejo, creo yo. Sí. Hasta que apareció uno que sospeché que por ahí era más viejo, pero que parecía. O era un joven que parecía viejo, o era un viejo más viejo. Sí. Y aparecieron, yo me senté en la hilera de tres asientos, que los tres asientos delante decían jurado, porque parece que era un jurado. Y vino el jurado era... Pero no sabes. Marcos, fuiste a un evento vlogger casi, a un evento youtuber. Casi. Bueno, fui a ver una obra de teatro que tiene sus 2 años, creo, de un querido oyente de este programa, el señor Ignacio Nacho Bartolone. Sí, sí. Que vi justo hoy en sus redes sociales que salió una nota en la Rolling Stone de él, que es tipo el rebelde de Love llega al Cervantes, va a ser una obra en el Cervantes. ¿Pero qué es el Love? O sea, el Love Corrientes. Vos, Marco, pero explícame, yo no sé nada de teatro. Bueno, chicos, les hablo a ustedes que a saben. La juventud. A la juventud, a las mujeres. Sí. Sí. Bueno, La piel del poema, se llamaba la obra. Vi sus spam. Claro, sí. El famoso spam. Sí. La piel del poema, que, gentilmente invitado por el autor, así que no puedo hablar muy mal de la obra, porque a mí si me invitás, no puedo hablar mal. Pero igual voy a hacer una crítica constructiva. Muy bien. Él se lo veía venir porque me dijo, pero fíjate, no sé qué. Porque claro. No, entonces no lo mates. No lo voy a matar. Aparte, espera. Lo voy a reivindicar. A tu amiguito Ezequiel Acuña. Sí. Hablaste de películas que hoy en día, que ya pasaron varios años, son indefendibles. A mí me gustan. Y las. Cine. No puedes decir eso. Se vas a morirte. El cine de Ezequiel. No, en mi lápida quiero que diga, el cine de Ezequiel Acuña me gusta. Y abajo 5 estrellas. Sí. No. Entonces. No lo mates también, sí, defendiste a ese muerto. Pero pará, defendiste a ese muerto, Ezequiel Acuña. Perdón, yo para mí es un. Ezequiel Acuña, ¿no? Sí. ¿Ezequiel Acuña? Sí. Esperá, ¿y el otro? ¿Cómo se llama el rock? ¿Ezequiel cuánto? Araujo. Bueno. Araujo. Bueno, digo. Empieza con A. No sé. Empieza con A. Pero no. Bueno. No me interrumpas mi bloque de teatro. La piel del poema es una obra de teatro que dura 75 minutos. Una hora 10. Sí, bien. Bien. Bien. Yo comenté acá una obra que duraba 3 horas. Esta dura una hora 10. Bien. Dios, 3 horas. ¿Qué querés primero? ¿La perla negra o la perla blanca? No, perla blanca siempre. Bueno. Primero. ¿Primero la perla blanca? Sí, porque es como lo endulzás y después... No, prefiero primero amargarlo para después rescatarlo. Pero él bueno. No, pero él no lo vas a amargar si tiene que estar acostumbrado a la crítica. Bueno, los artistas, de verdad, pero se acá, la crítica. Yo me he dado cuenta que acá hay una cosa. Voy a poner mi teoría, que puede ser loca. El gran problema del teatro es el microclima que se arma con la gente de teatro. Sí. En donde se festeja un chiste que es gracioso solamente para ellos, y de golpe, cuando lo llevas lo sacás de ese microclima, sí. Te va a pasar lo que pasó el otro día, que era gente que se reía, y lo que te pasó a vos con Seinfeld. Gente sí. Que se reía, eso potencia que dice, entonces va por ahí la cosa, y lo que yo puedo decir es que no va por ahí la cosa. ¿Por qué? Porque. La obra tiene dos cosas que a mí, obviamente, no me gustaron, pero ya sabíamos que no me iba a gustar. ¿Cómo sabíamos? ¿Cómo puede ser? Chiste de porro. Ah, y chiste alrededor de la orientación sexual. Con eso no se jode, Marcos, ¿eh? No. La orientación sexual me parece que mejor que Hugo Sofovich no la va a hacer nadie. Sí. Y el chiste de porro es un chiste que aburre muchísimo. Sí. Entonces, esas dos cosas que están en la obra sí. Generaban... Justamente en los momentos de que la gente se reía y todo claro, lo demás. Y sí, eso sí. Vos decís, che, entonces voy a seguir por acá. Porque también a vos te pareció gracioso en un momento. Pero la verdad es que no. Eso no. Si vos creo que salís en un contexto de gente, de un público, y decís sí. Solamente porro, creo que la gente se ríe. Sí, claro. Habría que intentar probarlo eso. Salís y decís porro. Y se sí, van a reír. Sí, sí. Ahora, la gracia era que la obra tiene un montón de otras cosas, que son detalles y están buenísimos y que están muy buenos. Y ahí fue cuando a mí, me enoja. Y digo, Ignacio, Nacho, sí. Querido. Si podés, si evidentemente no sos un boludo que solamente puede escribir sobre porro o un chiste sobre orientaciones sexuales. Sí. Andá por el otro lado. Anda por ahí, chamigo. ¿Qué pasa? Anda por ahí, anda por el otro sí, lado. Sí. Anda por los chistes de la poesía, sí. Por el chiste de... Hay un gaucho que es como un alma en pena, sí. Que venía con un caballito, ¿viste? Como esos de palo. Sí. Y la obra tenía como música en vivo, que por momentos sonaba de fondo y por ahí estaba más fuerte la música, pero eso es una cuestión de la sala. Sí. Pero cuando el gaucho venía y frenaba el caballo, hacía... Cuando se desensillaba, hacía como un ruido casi como un teremín. Sí. Que decís que eran. Sí. Que estaba buenísimo. Y después el gaucho tenía un poder que cuando se quería escapar, la chica a la que rapta, sí. Le ponía las manos así como si fuera un Gandalf sí. Y la traía de vuelta. Esos detalles de, sí. De los personajes. Igual el actor que hacía de gaucho fue el actor que más me gustó. Te gustó, sí. Pero bueno, que estaban buenísimos. Después hay un montón de chistes más sutiles. O sea, comedia. No, el teatro no es comedia, Marte. Perdón, Marte. El teatro, perdón, vos estás ignorante. No, decir, ignorante. ¿Hace chistes? ¿Qué no, es? No. El teatro es la comedia como una más de las expresiones humanas. Hay drama, es de amor, es de poder, es de todo un poco. Nunca voy a pensar y un también hay, así te y también hay chistes que nosotros le llamamos comic relief, ¿no es cierto? Que es como dijiste hoy, el rebelde del off. El rebelde del off. Mandá a lavarte las patas, rebelde del off. ¿Qué es ese? No. No a él, él me cae muy bien. De hecho, le mando yo también un abrazo a Ignacio. Lo crucé varias veces y siempre tuve hermosas charlas y es una persona que aprecio mucho. Bueno. Pero el teatro no puede, es como... Bueno, yo que... Yo hago cuenta que tengo un amigo nazi. Entonces yo lo quiero, tomo mate, pero ahora cuando él empieza ya con su... Me dice, che, vamos para 11 que tengo que con estos palos. No, ya ahí ya no te sigo. Claro. Así que hago de cuenta. Bueno, yo digo hoy, después sí. De haber visto esta obra, que lo que vi es como esos discos donde decís, acá hay futuro, Y lo que espero es que pueda romper ese cascarón del camino fácil. Del chiste ese. Dale, vamos por otro lado. Es más, yo decía, si reemplazás los chistes de porro, los seguís teniendo igual, pero en vez de decir porro decís caramelo, zumo de manzana, sí, es más divertido. Porque todo el mundo va a decir, ah, estaba hablando del porro. Claro. Pero bueno, por lo menos hablaste de zumo de manzana. Sí. Igual, más allá de eso, hay un montón de otras cosas que estaban buenas. Y estuve viendo imágenes de la obra que estaba por hacer ahora. Sí. Esto fue hace 2 años, también un autor joven, que también es como, lo tomé como un pecado de juventud, sí, a estas cosas. Me parece que si va por el otro lado, está buenísimo. Bueno, es un honor que sea oyente del programa, al menos hasta el día de hoy. Es un honor, por más que no tenga el teatro, Marcos, porque uno tiene que querer a la gente. Por más que no tiene títulos. Que es, claro, no tiene títulos. El chico Huracán no tiene títulos. Yo ¿cómo el chico lo quiero? Igual no me acuerdo el nombre, Fernando. Pero Fernando, ¿qué sabe lo que hace? No importa, pero yo lo quiero igual. Capaz que es el dueño. Si es el dueño de Magenta, no, me voy a querer un poco más, es verdad. Creo que es el dueño de la empresa de audio que tiene la propaganda en el culo de Huracán. Uf. ¿Quién fue el que dijo? Yo pagaría. ¿Chevalier estuvo en el culo también de Huracán? Claro, yo sí. El tipo cuando dice, y tengo esta guita, ¿qué me podés dar? Y el culo. Sí, claro, es así. Nadur sí, dijo, mira. Bueno, eso es para un chiste de teatro, ¿no? ¿Qué te puedo dar? Y el culo y todo. Ahí la platea. Tengo potencial de gozo. Bueno, esperá, el chino Maidana también tenía algo en una publicidad del culo. Y sí. Me acuerdo. Bueno, Marquito, listo. Vamos, ya está, esa es perla blanca, perla negra, perla sí, gris, ya está. Sí, sí. Hay futuro. Yo creo que hay futuro, de hecho, tengo muchas ganas de menos verla. Porro, más futuro. Menos porro y más futuro, muy bien, me gustó eso. Lo que pasa es que él, mirá, yo una vez discuto con Nacho, al día de hoy, cuando la vez que me lo encontré, también a él le gustaba, no me acuerdo ahora el autor, del cómic de este que le había prestado Raz, que es como una bruja. Ah, sí. Que está todo el tiempo fumada, sí, todo. Y él me lo defendía y también pasaba eso. Como sí, de, yo digo, pero. Mira. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué los puede de eso? Yo estuve investigando una cosa. Estuve leyendo un reportaje de él. Magia para... Blanca llamaba el cómic. Claro. Pero no me acuerdo cómo es. Porque hay como toda una idea del arte fumón. Como si fuera una estética. Sí. Para mí eso es una trampa. Pero lo hacías Snoop Dogg en el 94. Sí, y es una trampa. Sí. Porque vos no ves a gente que se toma un vino y todo el tiempo hacer chistes sobre el vino. En todo caso dirá... Chichis. Pero es chiste sobre borracho. Claro. Y son graciosos. Somos viejos, Marco. Nos gusta. Preferimos un chiste de borracho antes que por. Bueno, cuando el negro Álvarez dice esa gema, que es: viene el negro borracho a las 4 de la mañana y la mujer está adentro escuchando y escucha la lucha. La eterna lucha del negro con la cerradura. Del negro con la cerradura. Ah, increíble. Eso sí, es poesía. Sí, es poesía. No, pero no te dice. Y entonces el aliento de alcohol llegaba hasta la pieza. Eso es. Bueno. Falta metáfora. Basta. Bueno, basta, no importa. Basta. Vamos con música. Música, epa, arte, epa, arte, epa, arte, epa, arte, epa, arte, mirar joven. Talk down on my squad, I got my racks up. Got the money. Porque hablamos de juventud, sí, y drogas, y arranqué con Made in Tillo, así se llama, I Need That Pack, que es de estas, es trap, ¿no? Trap es el, como el género de moda, que como pasó con el dubstep, todo se hace de moda y está saliendo mucha basura, muchísima basura, yo creo que el 80% es basura, pero hay gemas como esta. Que es, nada, tengan paciencia. Para... Bajen, digo porque yo entiendo que es, la estética también es media... Ahora hay muchas, como muchas chetas y muchos chetos que se hacen los, viste, se tatúan una lágrima. Como, viste, la, como, como que reivindican la pobreza, entre comillas, porque son gente... Se disfrazan, ¿no?, de pobre. Claro. Como son, mía. Sí, pero como, claro, hay como una especie de glamour pobre, ¿no? Como así, pero gente que obviamente no es pobre. Y entonces hay mucho, y las letras son una mierda, todo, pero de repente hay gente que es productores, porque es Easy Water el productor, que es Easy, así Easy. Que produjo este tema. Sí, como el supermercado. No. Así con I, C y creo que Y. No sé, uno así. Icy Water. Ay, y sí. Yeah, bueno, agua fría. Agua fría, sí, pero no sé si es. Bueno, sí, puede ser. Abuelada. Que el tipo produce de una forma también, como hace un trap Aspen. pero con muchos sintetizadores, medio raro. Escúchalo, porque ahora no lo pudiste escuchar. Pero... Para un señor como yo, ¿no? Sí. Que va a la Bienal de Andar Joven y es el más viejo de la sala. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el trap y el sorongón? ¿Qué es el sorongón, Marcos? No importa. Mirá, es así. Yo te cuento, porque acá mismo te costamos la posta para que después el oyente de Pimú... ¿Por qué algo es trap y no es trap? Se va... Ahora te cuento. Para que el oyente de Pimú vaya, como siempre decimos, a una fiesta y escuche dos jóvenes hablando y se meta con conocimiento. Claro, porque si no se está metiendo y va a quedar mal y nos hace quedar mal a nosotros. Sí, porque claro. Dice, mira, este escucha Pimú y se confundió el trap con Sorongón. Con Sorongón. El trap viene directamente, es la influencia directa, por eso también, juventud, agárrame esta, qué juventud. Es con el... la movida del soul rap o de las rebajadas del Chopin and Screw que hacía DJ Screw, que murió, imagínate, DJ Screw se murió como en el 99-2000 y estamos en 2017 y ahora como que recién ahora se toma esa estética de esas cosas. También mucho violeta de la codeína y toda esa locura. Pero en Memphis, recomiendo esto, hay toda una movida de... Southern rap, o sea, rap sureño se le decía, que es ultra lento, en el 94, Marcos. O sea, el 94 eran movidas muchos de cassettes. Hay cassettes, aparte sonido, es muy bueno, pero súper lento y con las baterías, estas, las 808, las rolas mijas que tenían con mucho clap, ¿viste? Y mucho sub. Así, ya lo hacían en el 94, de verdad te estoy diciendo. Obviamente que habrá. Es hi-fi y agregan, pero es básicamente la misma estructura. ¿Pero básicamente qué es? ¿Es un ritmo lento? Es rap ultra lento, ultra mala onda, lento, muy lento. Y que en el 94, en Memphis, digo, porque hay una movida muy grosa de todo este sonido. Y que ahora están encima puteando todo esto, diciendo, yo hacía esto en el 94, decía, sí, dale viejo, yo soy joven, yo soy de la izquierda, papá. Claro. Dice, del caño, le dice, con unas cadenas de oro del caño, le dice, vos sos viejo. Claro. ¿Cómo me llamo yo? Del caño, niña loco. Hoy estás tirando muy buenos chistes. Bueno, la cosa es que el trap es como que agarra, viene un poco de eso. O sea, se fue desvirtuando todo, porque todo lo que era el rap under... Como Cannibal Ox o todas esas cosas que en el 2000 pasaban, o sucedían fines de los 90, 2000, pero que era under, no era hip hop comercial, ahora es comercial. Por ejemplo, escuchás Tyler the Creator y quieras o no, el sonido es raro, o sea, no es algo con lo que nosotros conocíamos como FM, viste, como el rap para la radio. Pero a la vez es de radio, es la nueva radio, eso. Y esto pasa lo mismo, el trap. Parece como si esto es súper, es medio mala onda, todo así. No, es súper, es lo que está sonando y empiezan a salir ya, no sé, Gwen Stefani, no sé quiénes son, pues yo ya me hablo de gente vieja, pero no sé, la que esté de moda ahora va a adaptar ese sonido seguramente, como pasó con el dubstep también, que empiezan ya a hacer como ¿viste? Madonna contratando a Masiota. Claro, exactamente. Entonces es medio lo mismo siempre. Sí. Pero, ¿qué pasa? Dentro de todo eso, como pasaba con el dubstep también, el origen, había unos ingleses borrachos en una terraza haciendo cosas interesantes con el dub, haciéndolo mierda. Bueno, hay gente interesante dentro de esto, pero que no van a durar nada porque obviamente los tientan con mucha guita y vienen, empiezan a caer ya, qué sé yo, el boludo este Kanye West y le dice, bueno, producime el disco, pero viste, así como lo empiezan a usar. Sí. Bueno. Eso por un lado, porque mirá cómo nos fuimos a la mierda del bloque, era eso. Y el otro, por Dios, Marcos. Estupendo haciendo, porque yo soy así, trap y estupendo. Sí. Estupendo haciendo Vida Vacía de Los Encargados, en el tributo a Los Encargados que está saliendo. Es como un tributo que está saliendo por semana, largan como un tema, algo así. Está de moda afuera, hicieron, creo que Beck, no sé quién, se juntó con unos, con los de Will, con, no sé, una cosa así, y hacían tributos. Y online directamente, está bueno, pues es como listo, ya está. Y iban sacando por disco, un disco por mes y todo. Malísimo, porque tipo habían hecho el disco de Hip Spence entero, o el disco de Velvet, de La Banana entero, hecho por Beck, imagínate. Ya un Beck totalmente. Pero bueno, esto es interesante porque es la época de Los Encargados y es ecléctico posta. Está Electrochongo, estupendo. Están los de los que Ul, que era el Migue de Victoria, que es muy aburrido bastante. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es la novedad acá? Va, novedad, no es la novedad, pero Lamas vuelve al frente a cantar en Estupendo, grosso, o sea, increíble el tema, increíble la versión, con una guitarra medio acústica de fondo, es como son los número uno, es así. Y le pongo a Mondragón, le pongo tipo, che, es trillado, pero extraño el cantante de Estupendo, y me dice, porque esto ya es como papará, esto ya es intruso, me dice. Se está mirando el celular en este momento. Los que estamos, esperá que me están, un audio, tengo un audio. Un audio de Mondragón, ¿eh? Lo que estamos haciendo ahora compensa todos estos años. No fue así como lo dije, pero. Se quedó. Pero dio a entender como que están grabando un disco estupendo cantado. Bien. Y. No. O sea, me gusta lo experimental todo, pero la verdad igual que todo este tiempo es que pasó. Tan bueno, es tan buena la voz de Lama. De verdad lo digo. Es tan cálida la voz, tan, tan lindo como canta ese tipo, que me parece ridículo no aprovechar eso. Y nada, se me puso la piel de gallina cuando escuché este audio. Y claro. Porque es como una especie de. No sé. ¿Será que también no hay nada, viste, así como de cosas con elementos de. Viste que todos los que tengan elemento electrónico cantado se hace toda una mierda, viste? Como. Y no, y escuchaste, porque ahora en Pink Moon no escuchamos los temas porque no tenemos tiempo, logramos 2 segundos, pero escuchalo después, Marcos, porque es muy linda versión. Siempre escucho de Vida Vacía. Siempre escucho los programas y me festejo los chistes. Ah, así que bueno. Marti, hablando de géneros, volviendo al trap y géneros que pasan y pasan, sí. Hubo esta semana una pelea de Betonga entre DC Rascal y el de Willey. Ah, y Willey, se volvieron a pelear, porque ellos eran de la Roll Deep. Sí. Amigos. Sí, que hay una cosa que no sabía yo, que hay como una. A DC Rascal en un momento lo apuñalan y eso queda medio como en la nada, una vez que estaban de gira no sé dónde. Y le preguntan al manager de Willey sobre eso y dice, eso va a salir en el libro que sale a pelear. Él en realidad era la Roll Deep Crew, DC. Pero ¿qué pasa? Se pelea con uno. De hecho, hay un video muy bueno que recomiendo mucho. Que es justamente en una terraza o en un sótano, no sé dónde mierda. Y están DC Rascal, Willey y todos los Roll Deep improvisando, como ensayando con un poquito de. No hay público, sí, porque es gente de ellos. Se empieza a poner más caliente. Es muy bueno musicalmente. Es terrible. Nadie era famoso, era millonario. Todo mal. Se empiezan a dar manijas, se sacan el micrófono, se empiezan a contestar así y se terminan cagando a piña. Y después, Dizzy no está en Roll Deep en el disco de Roll Deep. Así que, nada. Y después, todo lo que ya sabemos. Dizzy Rascal, Shakira. Y, bueno, parece ser que Dizzy sacó ahora un sexto o séptimo disco en donde vuelve al grime. Ya, viste, cansado. Y, después vuelvo al grind, después intentar por todos lados. Sí, Y la cuestión es que parece ser que al de Willey le dicen que era el padrino del grime. Entonces, pues son gente muy madura. Entonces, dice Rascal, le dijo en Twitter: yo estaba haciendo grime cuando Willey estaba en el Top of the Pop. Y bailando con colegialas. Yo no soy el Godfather. I am God. Bueno, hasta ahí una boludez de Twitter, ¿no? El otro se le caga de risa, se le pone carita de tipo riéndose, diciendo dale vos, que no sé qué, bueno, no importa, ¿viste lo que le dice? Lo peor de todo es que después dice Rascal, termina pidiendo perdón, dice no, estuvo mal que decir que yo era Dios. Es todo uno tras otro. Me llamó la atención porque dije, mira una noticia sobre una pelea de DC Rascal del 2017. Claro, o sea, lo único que les queda es eso, ¿viste? Es como el impacto mediático. Es Nazarena Vélez, del grime. Tonta, claro. Sí, es así. Así que bueno, era eso, un comentario justo que hablaste de esto. Marquito, rápido, una sola película vamos a comentar. ¿Vos tenés peli? No, yo te quiero hablar de una cosa. Bueno, me vi. Nada, rápido, porque. Me vi Homicide de Mamet. Pero es así. Se dice, se pronuncia así, se dice así. No sé. David Mamet. Sí, David Mamet. El, Mamet, el, claro, el como el Mamet, como claro, guionista, exacto. Sí. Que yo ya había hablado de coso, la de la grasa esta del. La, del sí, juego la, clandestino. La del juego, la del juego. La del sí. juego clandestino. Bueno, estaba ahí, quería algo grasa, dije, y entonces ya sé, digo, bueno, voy por ese lado, aparte homicida, y digo, va a ser, viste, un homicidio. Y es una peli que también. Me hiciste acordar a ese gran disco de Horacio Fontova que se llamaba Homicida. Sida con S. Uf. ¿Eh? Qué, sí, qué ochentoso. Por... este, la peli. Son esas películas que no me dicen mucho. O sea, también. Leí tu criterio en esas cosas que raras, que como la otra, ¿viste? Sí. Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que está tan bien de esto como para que queden como de culto? Sí. ¿Viste? Son más. Yo creo que ahí sí tiene que ver un entorno de lo que hacía el tipo, todo, porque claramente si lo mirás. Lo sacás de contexto y la mirás a la película, es, no sé, qué tiene, la del juego esa, era una grasada, era atrapante, eso es verdad. Tiene, bueno, sí, sí, esta, yo he visto otras de él, en donde más o menos el truco siempre es como los desconocidos de siempre, que parece que todo el tren va para sí. allá y después pega sí. Esta lo que tiene, nada, a mí, viste, me gusta mucho el género policía, viste, el policía gringo que están, eso, que están como medio... ¿Te gusta la policía? Me gusta la policía, sí, pero me gusta la policía perdedora, así como esto, viste, detective que le va mal, viste, y esas cosas. Y la película viene bien, o sea, es como nada, a un asesinato en un barrio, a una señora judía que tenía un local... Y empiezan en el barrio a poner unos papeles tipo, los judíos están arruinando el barrio, ¿viste? Pero después se hace muy eso, ¿no? Se hace muy político, como que quiere dar una bajada de línea, ¿viste? De los nazis. Pero después te muestran como que los judíos son una mierda también, es como que es esa cosa. Pero en un momento se pone eso, como tan... De hecho vi imágenes que me sonaban de otros lados. En un momento el tipo va a un local a la noche de... trenes para armar, así, y descubre que en el fondo del local, entrando con una ganzúa, todo, hay una imprenta nazi. Eso me suena. ¿Dónde estaba eso? O sea, de que en un local común de pantalla sí. tenían una impresa clandestina de afiches nazis sí. y todo. Y digo, esto lo vi en algún lado. No me puedo acordar. O sea, si invasión extraterrestre o en algún otro lado. Bueno, es estaba. Un clásico. Es eso. Un clásico, ya sé, pero ¿dónde lo vi que sea? La imprenta atrás del negocio, tipo, pero así con esa imagen media de Nueva York, ¿no? En Top o... Secret. Sí, no sé. Bueno, la cosa es que, nada, la película está filmada también en una época que la hace estéticamente linda, ¿viste? Mucha noche con piso mojado en la ciudad. Entonces, es eso lo atrapante que tiene, pero no le encuentro todavía a Mame, al Mame. El Mame. A Mame. Sí. No le encuentro la... lo glorioso, o sea... Para mí tiene que ver con eso, con la estructura, o sea, si... Sí, creo que... Si te interesara el guión, te darías cuenta ¿cómo que... ¿Cómo no me interesa el guión, Marco? Te darías cuenta que... Una película es un combo de todo. Que es un guionista del carajo, sí, y eso, que en eso realidad, me van a contestar, sí. Y que en realidad, la gracia que tiene él es que él te lleva... Sí, bueno... Con una mí, prolijidad del claro, guión. Claro, a mí sí hay que empezar a desmenuzar, y que vos me estés diciendo... De que, no, pero fíjate acá este... Nada, a mí no me vengas con eso. La película es un conjunto de cosas y hay gente, o sea, que hace todo atrapante y bien y me gusta. Para mí. O sea, igual ya te digo, son películas, las veo hasta el final. No es que, como otras porquerías que saco. O sea, tiene algo que me atrapa. Es como dije que me pasó con Enter the Void de Gaspar Noé, que no me interesa para nada, pero la vi y hasta el final no pude dejar de verla. Sí. Y me parece que es una porquería. ¿Y qué pasa ahí? A ver, ¿qué me decís? ¿Qué pasa cuando uno es morbo ver algo que uno dice que es una porquería, pero lo ve hasta el final y lo atrapa? Entonces algo te gustó. Y sí. Y bueno, algo de la película estaba bien hecho. Que te pudiste no bien hecho, o sea que me gustó a mí. No, estaba bien hecho. Bueno, así que esa es mi peli. Una cosita nada más, voy a recomendar una película, ya que estamos en película, voy a recomendar a toda la gente que no la vio todavía, que se vea esta semana, después de todo esto que pasó en Las Vegas, la película Target, de Bogdanovich. Sí, me parece que es el combo, el combo perfecto. Y qué peliculón, por Dios. Es el combo perfecto. En vez de ver la tele a ver cuánto mataron en Las Vegas, vean Target, peliculón. De Bogdanovich, que es de 60 y pico. Sí, que me sorprende, porque tiene parece del 70 y pico parece y 70 es 60 y pico. Sí. Está Karloff, actúa Boris Karloff. No, qué peliculón, por Dios. ¿La conoces a Connie Converse? Connie Converse, me suena, pero no sé, a ver. Connie Converse nació el 3 de agosto de 1924, ¿no? 24, sí. Y no se sabe si está viva o muerta porque desapareció en el 74 y nunca más se supo de ella. Mm. Y era una mina que hacía canciones. Sí. Yo la descubrí esta semana y quedé, pero te digo... Muy impresionado por las canciones que tiene. Una amiga que nunca tuvo un contrato discográfico y lo que hay son grabaciones caseras que tenía un pibe que era como medio como que estaba, no sé si enamorado o qué, pero estaba como que la apañaba, no eran pareja ni nada, pero la mina se pasaba el tiempo ahí en el departamento. Sí. Y hay un disco editado con esas grabaciones que son lindísimas todas. En plan folk, en plan folk, pero pará, en los 50. Yo le voy a pasar una canción de la mujer que es de donde Lou Reed robó Femme Fatale. Ah. La vas a escuchar y decís. Y la mina canta medio parecida con ese tono de voz grave a lo Nico. Sí. Tiene todo bueno. Toca la guitarra perfecto, es como una de Nick Drake, Nico. Qué lindo, ¿dónde es? De American. Sí, es de este. Era de un pueblito de mierda y se fue a vivir a Nueva York. En Nueva York intentó pegarla, pero la mina estaba 20 años adelantada. O sea, cuando lo escuches, vos pensás la música de lo que estaba en los 50 ahí. Sí. Y después estuvo viviendo en un pueblo, en un puesto de secretaria durante mucho tiempo. La mina se empezó a deprimir, empezó a tomar, hizo la madre para sacarla de ahí, le invita un viaje a Alaska también la madre. Bueno, se le tiró que no sé, ¿qué hizo? Que el aire frío te va a hacer bien. La mina fue a ese viaje, cuando volvió, escribió una carta diciendo, bueno, voy a empezar de vuelta. Entonces agarró, cargó, tenía un escarabajo, siempre cuenta acá un tipo que me dio un biógrafo de la mina. Carga sus cosas en el escarabajo, se va y nunca más saben de ella. No saben si se mató, si no se mató, si nada. Terrible. Y la mina estaba en los 50 y en los principios de los 60 haciendo estas canciones, que son recontra lindas, pero que son un poco como las de Nick Drake, que eran... apuntaban como más alto de lo que había en ese momento. Claro. Porque en ese momento era el folk que estaba más tomado por la política. No, aparte hay algo ahí que tienen que es atemporal casi. Sí. O sea, Nick Drake es una cosa que no sabes de qué época es. Claro. Y así que bueno, después nada, léanse la historia si quieren porque tienen más detalles Buenísimo, vamos con ello entonces. Pero vamos a pasar a... Hay foto ahí. Sí. Está así. Parece que le consiguieron que actúe en una tele, en un programa una vez. Pero lo loco es que nunca nadie la contrató para grabar ni nada. Sí, aparte allá es facilísimo grabar un single, algo, una mierda. ¿Viste? Seguramente tenía que ver con que la mira era mina, eso seguro también. Sí. Pero bueno. Bueno. Vamos a pasar Honey Bee, que es el Femme Fatale. Lo escuchan, van a ver qué es eso. De Connie Converse. Y después... un tema del recientemente fallecido Harry Dean Stanton, que era el nombre que no nos salía la otra vez, del actor que está en Twin Peaks y demás. Exacto. Haciendo una hermosa canción también que se llama Todo el mundo habla, dedicada a Diego Maradona. Todo el mundo habla de mí. Claro. Ahí va. Go and tell a starling. about silence. Straight ahead. Everybody talking at me. This is a heroin song, by the way. Written by Fred Neil. Fred Neil. It was inspired by Luke Askew, an actor. Everybody talking at me. Can't hear a word they're saying. The echoes on my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the climate suits my clothes. Banking on the northeast wind, sailing on a stubborn breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody talking at me. Can't hear a word they say. The echo. And I won't let you leave my love behind. And I won't let you leave my love behind. And I won't let you leave my love. Bueno, era primero Connie Converse haciendo Honey Bee y recién era Harry Dean Stanton haciendo Everybody's Talking. Así que bueno. Bueno, Marquitos, sí, vamos redondeando el programa. Un programa que tuvo intenso, muchas cosas. O sea, después de cuántos años que hacemos este programa y seguimos hablando de teatro, de música, de libros. No hablaste de libro. Estás leyendo el libro de... Sí, estoy muy fan, Marcos. Pero, sí. Y ahí te das cuenta de lo que decíamos en principio, ¿no? De que somos un programa panqueque. Porque seguramente en algún programa hablamos pestes de John Waters y ahora soy fan de John Waters. Uh-huh. Estoy leyendo el libro, mi modelo de conducta, y no, nada, es increíble. Se va por las ramas en cada uno de los que habla. Arranca con Johnny Mates, ahora está el segundo capítulo que es... una de las chicas, Leslie, del clan Manson. Uh-huh. Y me encanta todo su forma de ver las cosas. Es muy nerd. Tiene una cosa que es como que... Es viste, tiene pósters en la casa. Viste, porque él cuenta en el medio, cuenta cosas de él. Y o sí. Sea, es un disparador más que nada el personaje de cosas. Y me encanta ese... Yo tuve el póster de la película tal en mi living durante años... Y para ella era una película más y para mí era un estilo de vida, ¿viste? Es exagerado, claro. Así se vuelve loco. Pero bueno, nada, que está muy bueno lo que habla. Pues justo estuve viendo muchos documentales de Clan Manson. Porque es terrible. Aparte hay una serie también ahora que salió con el boludo este de X-Files. No Chris Carter, sino el actor. Sí. Y siempre quieren hacer, ¿viste? Algo. Y es muy difícil porque es tan grosso que no podés hacer algo de ficción... con semejante realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre va a quedar re pelotudo cuando quieran hacer... Ya ver un Charles Manson, ¿viste? Y bueno, y está re bueno porque habla de cómo él en las primeras películas, John Waters, ¿no? Se tomaba lo de Manson medio, ¿viste? Nada, estaba fascinado, pero claro. Medio se lo tomaba así. Y es como que ahora, después de hacerse amigo de ella, ¿viste? Nada, como que le dice... empieza a ver la mierda que es, o sea, atrás de eso, dice que por un lado es fascinante todo, porque obviamente es fascinante, y por otro lado es una mierda porque nada, mataban así, y decía, esta chica, si me hubiese conocido a mí en vez de a Manson, sí, estaría en la alfombra roja porque tiene un talento, que bla, bla, bla, todo eso. Y bueno, pero estuvo. Bueno. Ella cuenta ahí, yo estuve desde el 65 al 67 tomando LSD todos los días y este tipo que la manipulaba, que encima, viste, que Manson no tomaba, así que Manson le llegaba, viste, que ni iba a los asesinatos, así que... Claro. Dice, ahí cuenta que Waters, que dice que en las declaraciones de la policía, las primeras, cuando la mina la agarran y agarran todo, las declaraciones, la mina decía, hablaba todo el tiempo que tenía alas. Ella decía, che, pero ¿cómo vamos a hacer con mis alas? Como que estaba totalmente ido, de verdad. Y bueno, y ahora, después de 40 años, imagínate lo que. Sí. Los 19, drogada, todo, y ya es como que nada, se le cae la ficha a todo el mundo. Hay otra, porque estuve viendo otros documentales de Manson, que hay otras que todavía están medias fascinadas. Sé que el chabón les quemó la cabeza de una forma que... Y que habla... Esta no, esta... El año pasado salió una novela de una francesa que escribió sobre eso. Todo el mundo hablaba bien. Sí. Yo le desconfío por francés. Sí, hay que desconfiar. Pero bueno, que hablaba de que la protagonista era como... Que se llama Las chicas, la novela. Sí. Y que supuestamente hablaba sobre una chica que entra al Clan Manson y todo eso. Sí. Fíjate. Que, no es un dato menor que la que buchonea a las chicas de Clan Manson, sí, era Kasabian, como la banda. Claro. La banda se puso Kasabian por la buchona de Clan Manson. Está bueno ponerse el homenaje a un buchón. Sí. Sí. Pero, bueno, y ahí lo que decía John Waters decía, nada, eso, que son asesinos todos, pero decime si la imagen de ellas tres, vestidas así, con las cruces rapadas, con las cruces entrando... Al juicio cantando, claro. Maravilloso. Y sí, es como que es terrible. Sí. Y así que nada, recomiendo mucho el libro de Waters, por más que voy recién por la mitad o menos de la mitad. Sí. Porque son muchos datos nerds y yo me identifico. Sí, o sea, con cada eso. Capítulo es alguien a quien él admira. Admira y él es mucho dato de él. Y una vez viajé, no sé cuánto, para comprarme una caja de DVD, de tal. Es como yo en un sentido y me gusta eso. Me identifico con él. Yo soy John No, digo en cuanto a gusto, esas cosas medias entre nerds, a veces romanticismo, a veces por boludeces. Uh-huh. Y nada, admiro también de que él se va con las viejas a ver a Johnny Mathis. Sí. ¿Entendés? Y él tiene toda una tribuna de trash, lesbo trash, Transformers, sí, que leen estar todo el tiempo quemando la cabeza para que nada, Divine, Trash, Pan Rock, así, todo eso. Y él es como que tiene ese costado, pero tiene este otro costado como más, ajá, ¿viste eso? Yendo a tomar con las viejas el té, viendo Johnny Mathis. Sí. Y eso es muy lindo también. Sí. Que no sea tan, ¿no? ¿Cuántos hay que no pueden despegarse? Jarmusch, todos, eso, Almodóvar, todos esos no pueden despegarse de lo que se hicieron conocidos y el público espera, quiere, claro, lo que se espera de Cure, maquillándose a los 70 años. Bueno, y está bien. Para que el de abajo diga, che. Y ahora Robert Smith se maquilla para verse más joven. Sí, claro. Claro. Pero bueno, lo que voy es que admiro eso también de Waters, que tiene esa cosa de decir, para mí, tomar el té y ver a Johnny Mate con las viejas es tan bueno como ver a Divine en la hacienda. ¿Qué sé yo? Sí. Me gusta eso. Bien. Así que, bueno, Marquitos. Bueno, y para despedirnos. ¿Qué trajiste para despedirnos? Ping Moon te da tanto, mirá. ¿Y vos qué nos cambio, das? A cambio de nada. ¿Qué no, nos das vos? Basura. Se llama Big Vine Cat Motel. Ajá. Es un artista, más que nada como de noise, experimental noise. Pero tiene algo como lo que hace Roy Montgomery, que es como parece shoegazing por momentos, pero sin la estructura de bajo, batería, guitarra, sino que una estructura shoegazing en cuanto a guitarras y unos órganos. Un océano de sonido de verdad, no lo que te quieren vender como océano de sonido, ¿no? Uh-huh. Así que está bien, me parece que es bueno mechar esta gente con lo otro, ¿no? No quedarte solamente con que experimentar con guitarras tiene que tener siempre un bajo, una batería y una estructura de canción, ¿no? Uh-huh. Esto son 10 minutos y sin embargo hay como una especie de espíritu de canción y espíritu, claro, de cosa. Así que Birch Bile Cat Motel haciendo Four Freckle Constellation. Ajá. Me encanta. Bien. Cada vez mejor. Bien, inglés. Te lo voy a decir en italiano. 4 Freckle Constellation. Bien. Así que escúchenlo, que les va. Sos la diferencia entre italiano y inglés es que 4 es 4 y 4. Y después todo lo demás es igual. Igual. escúchame, si te gusta, haceme caso. Si te gusta Glenn Branca o Merzbow, todo lo que te o Fenés, toda esa cosa con guitarras procesadas, pero en un plan medio bullpen. Escuchá hasta, por lo menos escuchate hasta la mitad del tema, porque te va a atrapar hasta el final. Bien. Te va a encantar este tema. Así que nos despedimos con eso. Bueno. Si no entendés mi perfecto inglés, sí. En el programa siempre están los títulos de No, las canciones no, pero los artistas. Porque viste Birchville, Cat Motel, viste. Y si no, es así. Y si no, bueno. Te perdés algo. ¿Cuántas veces? Está bien perderse algo. ¿No escuchaste en la radio que el tipo dijo y era. Pasaba. Es tan bueno el inglés que no se entiende. Claro. Pasaba Rock Small Friends y era Television Personality. Claro, totalmente. Y bueno, acá te lo perdés por lo malo. Bueno, es así. Chau. ¿Nos vamos? Nos vamos.